Un podcast más. Hoy presentamos Festival Conecta. Hola, amigos míos. Bienvenidos al capítulo número 26. Y ustedes se preguntarán por qué estoy yo hoy en vez de Nico Wes. Y es porque Nico Wes está viendo Star Wars y yo no tengo plata para entrar y la Sandra no me quiso acompañar. Así que vine al podcast. Así que a mi derecha se ya encuentra... Basta, Garabato Sorate. No, la verdad es que soy el... el originario. El único de otra línea alternativa de tiempo que vino a grabar este podcast. Mientras el Nico original está viendo Star Wars, mira, yo me encuentro aquí con... como siempre, como cada semana, con mi amigo, el buen caballeroso, el buen vecino... El bueno y yo. El explotado Mora. Puta, es que hay varios explotados aquí ya, pues bueno. Puta, sí, yo creo que somos sí. Tres. Sí, te crees que somos tres. Yo creo lo mismo. Bueno, yo me encuentro aquí al lado de mi querido amigo de mi casa. Del buen señor. El barbón. Barbas, como me dicen por ahí. El bigotón. El bigote. El Tegobi, Don Nico Wes. Y también a nuestro centro ahí, bien central, bien de centro y centrado, con esa frente de centro que tiene. La polera del departamento de niños de Almacenes París. Ya se va a tener que comprar esa, wey. Está desapareciendo el amigo. Sí. Sí. Mira, mientras nosotros grabamos, el culiao está viendo videos para reírse el solo. Está viendo porno. Sí. Y mira, le dio ataque de risa. Cago, explotó. Ya. A ver. Qué wea. Puta, estaba presentando a mi buen amigo Dosi Jacobs. Ya, les vamos a dejar este link si lo piden. Si lo piden, sí, porque... la bueno, la semana. Bueno, ya. Preséntese, pues, weón. Nuestro querido amigo Don DJ Cabezón. Y se hablado de los se machetes. Banca el solo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy día? Es el festival con el que hola, se, ¿qué tal? Se ha hecho harta bulla últimamente. Sí, porque van a tener su edición en Perú también, pe. Sí, pues, y su versión en el norte. Y me dice, ¿por qué no me chupáis el pico así tal cual? No entiendo a qué venía su eso. Versión, pero... No, yo tampoco. su versión en el norte también. Sí, con zampoñas. Y con la fiesta de la tirana. Con la fiesta de la tirana. La de hablada. La de hablada. Y... El principal va a ser... Bloque principal, escenario principal, las violadas. Pare de hablar así. Pare. Escenario secundario, dúo de zampoñas y quenas. Y el headliner, Inti Illimani. Bueno, y entonces hoy día les vamos a hablar de esta porquería de festival. No, este gran festival que nos trajo grandes bandazas como... ¿Cómo es? Yo soy la mala. Uy. Y bueno, y este festival ya debieron haber visto todas las bandas, los conches de su madre. ¿Y quién anima? ¿Antonio Dodanovich? Puta, espero que sea Antonito Dodanovich. ¿Qué sería, güey? Sí, sería maravilloso. Yo me voy, pero ustedes siguen bailando. Bueno, y dentro de toda... don Francisco podría animarlo. Don Francisco con Antonio Bodanovich. Media dupla. Media dupla. Para Libra. Y con Piñera. Ahora tenemos a 2X. Un tema de Willy Sabor con 2X. Pateando cráneos de león. Bueno, yo ya saliendo de todo el chiste y los garabatos orates, que hay un bloque por salvar. Yo le traigo una bonita banda de la Argentina. Mira vos, cuántas copas tenés, las cachitas de golf. Como dice que dijo. Y era una banda que no tocaba Chile hace mucho tiempo. Oiga, por ahí andaban diciendo que la U tiene un Messi. ¿Sí? Un Messi sin ganar. No sé de fútbol, pero suena chistoso. Sí. Si es ofensivo para otro equipo, es chistoso. Bueno, y esta banda se llama Animal. No como yo, sino que es un acrónimo. Que quiere decir: acosados nuestros indios murieron al luchar. Mire qué bonito, mono. No era ese otro tipo animal. De animal. Bueno, y esta banda es del Argentino. Trascendido. Del Buenos Aires. Ah, son de los gritones. Sí, son de los Buenos Aires. Y fíjate que su carrera se bancó en 1992. Uy, son bastante vejetes. Sí, pues. Y partió como un power trio. Mira vos. Entre Andrés Jiménez en la guitarra. Y vos. Y yo. Y Marcelo Corbalán en bajo. Ah, y vos de este chiquillo, cantante. Marcelo Corbalán. Este pibe es el... Puta, no me sale la acento argentino, así que voy a hablar así. Bueno. Ya. Este chiquillo, Marcelo Corbalán, es el nada más y nada menos que líder y bajista de la banda Carajo. ¿De Carajo? Sí, pues. Y Martín Carrizo en la batería. Y también debemos decir que Andrés Jiménez es el vocalista y guitarrista de esta banda tan simpaticona que vino para el Santiago Gets Louder. Ah, si no me equivoco. Hace poquito. Sí, pues que se llama De la Tierra. Ah, De la Tierra, donde toca el caballero. No, pues sí, estaba mencionando cómo partieron. Ah, pero no vino el... ¿Cuál? Ah, puta, decía que me faltó un integrante, el más importante. Bueno, y esta banda, estos chiquillos, ha durado durante mucho tiempo. Pero puta, quedaron hasta el 2006, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Con qué? Con el último disco. Lo está hueveando. Me está hueveando. Con el disco combativo. Eso fue lo último que sacaron. Ah, pues hace rato que no sacan algo. Sí, pues sí, el último disco lo sacaron en el 2004 y dejaron de tocar en 2006. Sí, pues. Y ahora vienen a juntar plata. ¿Ah? A juntar plata. Vienen a juntar platita ahí porque son súper simpaticones. Son buena onda. El dólar está más caro en Argentina. Oiga, sí, pero usted se va con 200 lucas chilenas a Argentina, weón, y vive como rey. No crea. Pero Argentina. Créame que un sí. Un jefe fue hace poco a Argentina y no hay... Puta, pero... Ya no están los mismos precios que antes. Ah, ¿me está hueveando? No, lo estoy hueveando. ¿En serio? Majeto. Puta, qué mal. Bueno, pasó no, como... ¿Se acuerda que antes era como el paraíso para ir a comprar libros, putas, música... Y putas. Sí. Bueno, ahora yo creo que solo las putas se mantienen al mismo precio. Habría que revisar. Pero yo bueno. Creo que las putas están como las viejas que atropelló el triciclo. No me venga con weas, por favor. Oiga, basta de garabatos orates. ¿Y si le pongo la tula? Bueno, ya. Bueno, esta tula, sí. La rola. Con tula me refiero a tema. A la rol. Liniers. Liniers. La canta Liniers. Bueno, este tema lo canta Liniers y Pablo Bernajone. Me gusta el animal. ¿Le gusta animal? ¿El sexo animal? No lo sé. Todavía no, todavía no soy gran. Todavía no lo escucho. Me voy a esperar. Sí. Bueno, yo le voy a poner un pedazo de tula. No, un pedazo de rola. Un pedazo de tema que se llama Huellas de mi destino, del disco Combativo, que fue del último disco que sacó esta simpática banda llamada Animal. Animal. Así que, ¿por qué no nos vamos con esto? Ya, pues. Pues en un podcast más. ¿Ah? ¿Eh? Sentirse ser y ver que somos capaces de seguir así. Nuestra lucha eterna sin final con nuestra voz. Somos un ejército de paz, sentimientos puros de una fuerte unión. Una unión basada en la pasión por la liberación. Hoy, al callar, el querer, el poder, resistir sin temor. La realidad es muy cruel, pero no hay que olvidar. ¿Fijado usted cuando las ratas le rezan al guarén gigante? Sí, sí, weón. Y yo quiero hacer eso, una fe de ratas. Porque, puta, todos nos equivocamos. Todos descargamos música de algún sitio. Y, puta, ahora voy a tener que aguantar. Diga el sitio para que se lo culee a todo el mundo. Live Nu Metal. Yo me bajé el disco de Animal Combativo de Live Nu Metal. Y me cagaron, po, weón. Venían todos los tracks malos. Todos los tracks con los nombres incorrectos. Qué pena no poder ponerlo entero. Qué pena no poder ponerlo entero. Tristemente, el tema que yo había puesto se llama Combativo. Y yo pensé todo el tiempo de mi vida que el tema sí se llamaba Combativo. Y yo decía, puta, estoy bien, hasta que de repente me bajé este tema. Me bajé este disco. Y la weá se llama Huellas de mi destino, pues, weón. Yo dije, oh, puta, le voy a creer. Hasta que ahora el simpático DJ Don Cabezón me dijo, puta, estoy equivocado, pues, weón. La weá se llama Combativo. Y y la weá de verdad se llamaba combativo. Entonces tuve en acierto una weá que yo jamás pensé en mi vida que iba a estar en acierto durante tantos años. ¡Oh! Y cuando tengo la oportunidad de estar en acierto, me equivoco. Como qué triste. Es como la prueba curia, pues, weón. Cuando tengo la oportunidad de estar en acierto, me equivoco. Y el resto del tiempo me equivoco. Simplemente me equivoco. Pone esa que me gusta aquí, el pico, weón. No, la otra. No. La del final de los cortitos, po, weón. Para terminar esta fe de erratas. Fe de erratas. Lola. Puta, ¿por qué recortan a ella con esta música, weón? No sé, es costumbre. Es como cuando usted dice lo banco. Es costumbre. Ya, lo banco. Puta, yo no banco esta weá de que no, me hayan cagado con este. Eso ahí. Pero mira, ya sigamos con el siguiente bloque. Ya hablamos de mi error. Ya, ahora hablemos de mi error. Oiga, como yo le estaba contando fuera de micrófonos, yo voy al Conecta, pues. También. Gracias. Mire, nos vamos a ver en el Conecta. Vamos a estar conectados. Oiga, eso sonó, Yungay. Yungay. Este weón no conoce Yungay. Yo pensé que este weón no conoce Yungay. Llegó y dijo: bienvenido a Yungay. Es que Forscore me dijo: bienvenido a Yungay. Y dije: qué raro, si hace minutos que no entro a un bar gay. ¿Cómo me va a salir esto? ¡Ueh! Hace segundos que no entraba un bar gay. Hace segundos que no me rompí en la colita. Ya pues, ¿qué me trajo? Puta, lo que conozco en realidad, porque conozco súper poco de las weas que van a tocar en el Connect. O sea, usted va a ir a puro wear al Connect. Es que sí, porque voy gratis. Puta. Sí, sí. Gracias yo al, lo banco. Al amigo ahí que me invitó. Ya, yo lo banco. Sí, entro por lista. Ah, mire, yo lo banco. Sí, está bien. Si puede ir a ver música gratis, hágalo. Sí. Pero no reggaetón. No, ni cagando, ni aunque me paguen. Ni a Jorge González. A menos que me paguen una millonada. Si me pagan una millonada por ahí. No, si me pagan una luca por ir a una wea de reggaetón, voy y salgo. No, porque usted gasta ahí. No, yo no voy a ver este conchazo más. Ni por luca. Puta, ya por luca. No, que tenés que gastarte más de 2 lucas en pasaje. En todo caso, sí. Nosotros no tenemos pase escolar. No. Somos viejos y gordos y granudos. Y pobres. Y barbones. Sí. Ahora estamos todos barbones. Y bigotones. Sí. Un bigote más. Somos hipsters. Bueno, usted por lo que había escuchado por ahí... ¡Me rajo a dos X! ¡Sí! ¡Con Willy Sabor! 2X Fiat Willy Sabor. Debe ser hermoso, weón. Debe ser vomitivo, así como... ¡Vomitivo! Sí, pues como... Internet trae las Liniers. Cosas más vomitiva. Ya, vaya a ser la cresta ya. Bueno, sí, me gusta Liniers. Entonces, continuando, hábleme del tema que trajo por la cresta. Yo le traje un tema que es bastante conocido, movidón y conocido en su tiempo. De las épocas cuando pasaban música en MTV. Y en el Canal 2, porque este video salía en el Canal 2. ¿Canal 2 de San Antonio? No, en el Canal 2 de Santiago. ¿Cuál es el Canal 2 de Santiago? Canal 2, así se llama, Canal 2. ¿Rock and Pop? Partió siendo Rock and Pop y después se llamaba Canal 2. Ah. Solamente transmitía videos de música. Ah, mira qué bonito mono. Sí. No estén insultando. Basta de insultar a ese pobre hombre. Pobre joven. Ese pobre joven. Igual son chistosos sus videos que le hacen. ¡Ya me tienen harto los del YouTube! Bueno, continúen, por favor. El tema que le traje es a romper la calma. A romper la cama. A romper el orto. Este viene en el disco Pateando. Yo sabía cuándo fue la última vez que vi a 2X cuando te lo unieron a Limp Bizkit. Esa fue la última vez que los vi en vivo. Oiga, que estuvo bueno. El año 2011. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. No sé si han sacado material nuevo después de eso. No. Ah, me gusta. ¿No? No. ¿Sí? ¿Tiene un disco? Como la de Fénix. ¡Como la de Fénix! ¿Como la de Fénix? ¡Abuso de poder! Yo creo que debe ser como esta wea que llevan intentando sacar hace 10 años. Y que no lo sacan por paja. Porque esos weones son más pajeros que yo. ¿Y está gordo el...? ¿Yo? Sí, también. Puta la wea. Está comiendo la comida al DJ. No, el señor Alex de la Fuente. Alex de la Fuente está gordísimo. De la... Oh, Álvaro Clemente en 2X sería la puta zorra, weón. Sí, lo dije. A romper la calma. No, en serio. La ¡Rompa la calma! ¡A romper la calma! Oiga, vámonos con el tema nomás, que no sé. ¿Qué más podemos decir de eso? ¡Mi cara! ¡Oye, mi cabeza! ¡Y no sé! ¡Saludos! Y cuando abrieran el concierto diría: ¡Saludos, amigas y amigos! Para ustedes siempre lo mejor. ¡Bendiciones! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! No sé de dónde saca esos sonidos. ¿Qué más podemos decir? Oiga, ¿usted tiene alguna pildorita de hoy que se pueda decir? Puta que... Maravilloso, wey. Otra. Ya. Puta. El bajista, el Pablo. ¿El pelado? Sí, el que aparece en los videos con cara de weón. Apareció en cirugía como de. Como todos los Pablos. Apareció. Pablo Trejo apareció en cirugía de cuerpo y alma para que le sacaran las tetas. Oiga, ¿sabe que yo y también yo conozco un bajista que salió en ese programa tetas? Para que le sacaran las tetas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama... apellido Yáñez. Mauricio Yáñez. O Marcelo Yáñez, por ahí. Pero... Bueno, el punto es que este chiquillo se fue a sacar las tetas y en el Live No Metal Fest, que fue una wea así... Bueno, el Light No Metal Fest a usted le dieron ganas de chuparle los pies. No, de toda señorita que está ahí de chuparle los pies. No, no, ese gatito. Me pegué en los hijos. Y nada, eso es karma instantáneo. Esta wea. Ya, a lo que iba era que, bueno, nadie lo dejó tocar a ese pobre hombre después de haberlo hueveado tanto por las tetas. Pero fue una buena presentación, a pesar de las tetas. ¿De su ausencia de tetas o de...? O su tenía ausencia tetas. De tetas, no. Ah, no tenía. Tetas, no, le sirvió la cirugía, por lo menos. Sí, pues, pero le gritaban, tetón, tetón. Bueno, y este temazo que se nos viene ahora es con la participación de DJ Raf. Si más no me equivoco. DJ Raf. Que DJ Raf, como que en este Víctor tiempo... Flores, en el micrófono. Número uno. Número uno. Creo que en ese tiempo anduvo weando como por muchas bandas, así como... Pero bueno, en este tema como que más se hace notar. Y de hecho da, ¿y el da gusto también el sonido de DJ Raf aquí con 2X? Y del tetón también. Sí, es que el tetón era pedazo bajito. Sí. Era un muy buen bajista. Hacía slap con las tetas. También. Pero era un muy buen bajista. Sí. Y vámonos con este temazo. Sí, ¿tiene el mismo bajista? No, lo cambiaron, o sea, eras. Oh. Este weón es picado a Max Cavalera, como que le gusta cambiar todo como su vagabundo. Entorno. No, también, sí, también. Se viste de vagabundo así, pero le gusta cambiar toda la banda menos él. Ah, ya, puta. Bueno, pero aquí... Mala y Alex. ¿Mm? Mala y Alex. Puta, drogadicto culiado, pues, weón. Sí. Igual vamos a ir a verlo, weón. Pa. Pa. ¿Y usted? Yo no soy drogadicto. No me venga con eso. Usted necesita amor, y drogadicto, comprensión y ternura. No, yo no necesito, weón. Yo necesito mi guarguero y mi jardín. Y droga. Yo no soy drogadicto. Solo necesito drogas. Sí, pues. Oiga, se nos está pasando el rato aquí y no hemos tirado este maravilloso tema que es de 2X del disco Pateando Cráneos. ¡A romper la calma! ¡Aquí, en un podcast más! ¡Oh! ¡Y la concha de tu madre! Ahora sí. Aquí rezando y transpirando odio con mis letras, yo te sigo castigando. Rima, rima, yo te voy matando. ¿Para qué pagar más penas en esta condena mía? La libertad nunca llega y patea, golpea, patea, golpea con más fuerza. Para un amigo que está atrás la puerta esperando. El techo, no me doy en el techo, perfecto. Para atacarte directo al cerebro. Remétete más mierda, dile que te ha metido. Luego te preguntas por qué te ha mentido y maldito. Te sigue, bendice tu rabia. Que ya es hora de dar la batalla. Siente en tu mente el lamento que surge. Escúchalo para que este día ayude. Porque es lo único que sirve para poder seguir. Para que así a tu amigo hacer sufrir y tener preparada y lista todas tus armas. No es la hora de romper la calma. No te mientas, siempre sigue latente en el lamento de la gente que se traspasa por mis venas y no pasa, no vale la pena que se acumula en mi cabeza, que se me queda y no me deja libre en este mundo de mierda. Pero para eso estamos, nos unimos y nos quedamos fundados a nuestro mundo y el sistema. Lema, emblema, siempre seguros con el puño duro, sin pasar a puro voz, que estuvo con su estilo duro entregando lo suyo. Mis palabras son mis balas, a banda dirigida con la mira cara a cara, ya basta. Has de buscar una solución, es hora de que salgamos a salvar nuestra nación. Ponte atento a la rima y la mente preparada, que ahora nunca más me escupirán a la cara y no se limpiarán más bombillas sobre mi alma. Es la hora de romper la calma. A romper la cama. Oiga, qué bueno. Y la concha de tu hermana. Y la concha de tu hermana. Y la concha nirvana. Oiga, este es un tema bien simpaticón. Es como vacilongo. Sí, pues como. Como chica vacilón. Yo soy un tipo malo. Y tú eres un gallina. Eres un gallina. Nos vemos en el moch, Tannen. No. Sí. ¿Usted? ¡Nos vemos en el moch, McFly! ¿O acaso qué? ¡Eres un gallina! ¿Cómo me dijiste, Biff? ¡Gallina, McFly! Nunca, nunca me llames gallina. Entonces nos vemos en el moch. ¡A romper la cama! Uno no se cansa de esto. ¿Ya llevamos cuántos capítulos? 21. 5:26. Lo dije al principio, se me olvidó. Ah, puta, ya, ya me tomé dos cervezas. Ya, ya. Bueno, y esta es nuestra querida y linda y bonita sección, de hecho, su madre me pitió en la silla. Cortito, ¿dónde está la soltera aquí? ¿Dónde está la soltera? ¿No? ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? Bueno, este es nuestro primer cortito de esta, que de esta banda sonora que viene al Conecta, se llama Titanic. Bueno, este es nuestro primer cortito de veras. De vergas. Y esto es Lazy Town. Lazy Town. Con su canción Bim Bam Bidi Bidi Bam. No, pues esto es Crazy Town. Con su segunda canción más conocida, que no es Butterfly, sino es Toxic. Es que esa es la que yo cacho nomás. Sí, pues todo el mundo la cacha. Yo de hecho voy a... Si que veo a... No sé Lazy si alcanzo Town. A ver a Lazy Town. Sí, vea. Voy a escuchar Butterfly nomás. Y después me voy a ir. Yo creo que todo el mundo va... Va a eso. Oh. Perdón. ¿Qué es esto? Lazy Town. Puta, ya que estamos en esa, vamos a ver a Lazy Town. Ya. De telonear Barney, yo creo. Yo creo que era Stephanie. Yo creo que después tuvo problemas con drogas y se hizo maravilla. Oh, por Dios, la voy a buscar. Y se hizo puta. La voy a buscar. Y la metieron presa, güey. Yo le metería la presa. Es un momento, es una niña. Ya no. Define cuánto. Piense que el sol de los Teletubbies ya es mayor de edad, así que la niña de Lazy Town ya no es una niña. Bueno, la hiciera prostituta. De más que está en Xvideos. Habría que buscar. Bueno, este es como otro tema con el que se logró hacer conocido Crazy Town, pero Crazy Town en realidad como que el tema que más lo bancó fue Butterfly. Pero este es Toxic Sugar, baby. Quisimos poner Toxic en realidad porque... Porque esto es una pablocracia. Sí. Una moracracia. Sí. Yo le dije, pongamos Butterfly. No, pero tú me dijiste, no. Pongamos Toxic. Ah, bueno, y también queremos aclarar una cosa. Estos chiquillos sacaron el tema Butterfly remasterizado. Nada más y nada menos que por DJ Little Figueroa. Iba a decir DJ Raf. Pero me caga. DJ Lito. Bueno. Más por lo que decía en la descripción. Por el señor. Si Leo lo equivocamos, escríbanos. Si no, vayas a la creta. Ah, esto Esto parece intro de serie. Ah, estos son los chiquillos de No ocultes tu cara al más poderoso. ¿Por qué la sigla? No sé, a tu como animal. Que lo no, no sé, pero esto es Notcam. Espera, este es un temazo que se llama Ícaro. Como los libros esos donde uno sacaba los recortes para las tareas. Se llama Icarito. Ah, bueno. Era parecido. Bueno, Ícaro es más bien conocido en la mitología griega, si no me equivoco. ¿Griega? Puede ser. Son buenos para mentir. De el tipo que tenía alas y voló muy cerca del sol y se quemó. Sí, como dice el señor Miguel Alan Patton, like Icarus, to fly, to hike, and fly all in the earth. To increase the sun, with the west. To increase the sun, with the west. Yeah, I am just man. Algo está haciendo mal este. No aprendió nada en computación. Bueno, mire, tiene abierto el Word. El Word. Bueno, y este chiquillo, puta, sabía que se parecía mucho al DJ, se parecía, creo que era el DJ, se parecía a Faundes. Ay, a tu padre le habría fascinado esto, el alcohol, la sexualidad ambigua, oh. Tengo que salir de aquí. ¿A quién no le hubiera fascinado eso? Mire, y espadas láser también. Qué maravilloso. Dije que hoy día están, mientras nosotros estamos subiendo este podcast, están dando Star Wars en todos los. ¿Sabe qué? No lo debo decir. Vaya a saber. ¿Sabes ¿sabe qué? Váyase a la calle. Oiga, veo el poder del lado oscuro. Oiga, este DJ como que está dejando ya mucho rato los cortitos de repente. Oiga. Ah, mire. Estos son los chiquillos de Sangre Aborigen. Cantando de ser latino, pero van a ser, entre comillas, tributados. Por Retumba. A ver, Sudamérica. A ver cómo grita Sudamérica. ¡Resistencia! Estábamos esperando a ver cómo grita Sudamérica. Pero bueno, estos son los chiquillos de Sangre Aborigen cantando Ser Latino. Esperamos que lo canten los chiquillos de Retumba. Ojalá. Que dentro de todo yo creo que lo van a hacer. Igual con lo es como un clásico. Sí, pues como correr, marco mi piel, o loco. Comer, dormir, Nixon. Coser, cocinar. Bueno, estos chiquillos son argentinos. Puta que cago, puta. Ya. Pero ya estamos con esto, ya estamos con esto. Entonces los chiquillos. Le aprovecho a mandar un saludo por el tema anterior a un ex compañero que era el señor argentino. No, Alexis, que siempre huevamos con este tema en la pega. Decíamos, ¡San Latino! Ah, ya. Mandé. Por eso quise poner este. Un saludo para don Alexis. Alexis. Bueno, este es un temazo de una gran bandaza que, como se dice, ¡te veo en el Watch McFly! Porque esto es total mocho con el temazo Violencia Necesaria. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Sí, bueno, ahí este tema es especial para sacarse la puta madre. Sí, sí, se dio, no se puede sacar la puta madre, puta. No, no haga nada, solo saca. O mírenlo. Mire cómo lo vivió de lejos. Porque este tema tiene un final. ¡Qué pacho, Jake! No sé, el DJ anda medio distraído hoy día. ¿Qué le pasa? Esta es otra banda también para sacarse la cresta, como se dice por ahí. Ese es nada más y nada menos que Raza, con el tema Unión. Ya lo pueden notar, es un tema súper tranquilo. El DJ perdió la nariz. La nariz que está usando ahora es un trasplante que salió puta, exitoso, uno de los primeros trasplantes de nariz. ¿Fue en Planeta Quirquincho o en La Laberinto? Ah, la batuta. Ah. 2003, cuando éramos solo unos niños que íbamos a jugar a las tocadas. Pedíamos permiso a nuestras madres y a nuestros padres para poder ir a las tocadas. No hay plata. Vamos a dejar ir a las tocadas. No, bueno, yo. Y se hacía una... Y puta, cuando vendían los discos uno se cagaba, po, weón. Porque no teníais 5 lucas para comprarte un puto disco. Cuando la mamá le decía que no, te ataba las sábanas y salía por la ventana como un joven gringo. Obvio. Salía arrancando de mi casa. Pero bueno. Yo perdí mi nariz con Frank Glass. ¿Frank Glass? Sí. ¿En serio? Sí. Yo hasta ahora no he perdido la nariz. Espero no perderla. De hecho, ya perdí la cabeza. Me trajo problemas de respiración que acarreo hasta el día de hoy. Eche la culpa al Rulo. Rulo conchetumare. Si me estáis escuchando. Ándate a la mierda, weón. Ándate a la mierda. ¿Qué está simpatique? Usted lo trajo, parece. ¿Yo? Sí. No. Ah, sí, usted trajo esta simpatique. ¿En serio? ¿Por qué? Ah, sí, pues. Que este tema es del libro que estoy leyendo. Debe tratar del libro que estoy leyendo. Vampiro. Drácula. Yo estoy leyendo Drácula. De mi amigazo. Pero de Río. Con los de Río. ¿No los bancan? No. Es que yo tengo un amigazo ahí. Ya, ¿quién? El bajista. ¿Se le dice Ra? No. Él entró para este disco, que es el disco totalmente humano. Ya. Lanzado en el año que no sé. Humanamente hablando. Claro. Y este tema no con está Alfredo en el disco. ¿Sabes que yo escuchaba este tema y decía, ¡ojalá que trate! Y no estaba. Es como un bonus track, es como un lado B del disco. Puta, este tema igual suena interesante. Suena como, puta, el primer demo que tenían dentro de todo, que era donde aparecía la flor de poronga. Eso es lo que me gusta de este tema. O algo muy similar también a lo que... No. Es que este tema, que ¿sabe el equilibrio qué? Y también esta banda, yo los banco también en muy antiguamente, hace muchos años atrás, cuando hicieron el cover a los restos. Porque ese fue un muy buen cover del tema Other Side. Jalón. Sí, pero no lo decían, sí, sí, sí. How long. ¿Sabe qué? Este tema lo tenían colgado en el MySpace. ¿Sí? Antes de lanzar el disco. Y cuando el después. El humanamente hablando. Y el disco blanco. ¿Ya? Y cuando vi el disco y miré la parte posterior, antes de abrir su sello, porque lo compré. No estaba. Estaba bueno. Sí. Y este disco como que es medio mamón. Medio bueno. Pero es que arriba es mamón, pues, weón. Sí, pero es que este disco es mamón. ¿Qué pasó, weón? De repente arriba se puso a vomitar así. Todos se pusieron a vomitar. Nicolás se puso a vomitar. Bonus track. A ver, veamos. Sube el volumen. Álvaro Clemente va a estar en el Conecta, para los que lo quieran ir a ver. Va a estar haciendo clases de vocalización por ahí en alguna plaza. Y no lo estén insultando con palabras groseras. Como por ejemplo, que es viejo, que es desafinado, que es famoso. Hasta se toman fotos con él, po. Claro. Yo una vez le pedí consejo a Álvaro Clemente y él me respondió. Le dije que mi vida había tomado un giro inesperado. No, me dijo, saludos, amigo, bendiciones para ti. Deseo siempre lo mejor. Oh, se acabaron los cortitos. Se nos fueron. Qué extraño son mi cara los senos. De una mujer. Tan lindo. De una mujer tiene que ser diferente. Senos de. Tiene que ser de un guato. Puta y pistolo. Yo he visto. Puta, intenté modular algo, pero fue como. Oiga. ¡Pachacureta! Senos. Oh, le aprovecho para mandar un saludo a Senos, a la Loba y a la Natu. Senos. ¿Quién es Senos? Ellas son Senos. ¿What? Saludos. ¿De qué me he perdido? De cuatro cosas. De dos pares de cosas. ¿Puedo hacerle un brrr? Por supuesto, hágalo. Le faltó uno porque son dos. Ya. Oye, qué maravilloso. Senos. Xenofobia, le decimos. Oiga, yo las bancaría. Pero bueno, traigo un. Bueno, yo traigo un tema. Oh, pero ¿por qué habla así? Porque estoy erecto así, pensando en senos. Que se llama Senos. Y el tema se llama Senos. Aquí en un Senos más. Vámonos con el seno. Vámonos con los. No, bueno, este es de una banda bien simpaticona. Media hardcore. Media emo. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Que la trajo nada más y nada menos que nuestro feo DJ Cabeza. ¿Quiere presentarlo usted? Sí, dijo que sí. Sí. No lo sé. Bueno, voy en sexto. Bueno, el siguiente tema es una banda chilena que se llama Roas Weo. Y es una fusión entre Screamo, Sonemo. Post-hardcore. Metal-hardcore. Metal pico. En verdad son emo. Tienen la estrellita de Mario Bros. Y bueno, este tema se llama... Un nuevo final. Un nuevo final. Aquí, en un podcast más. Ya no hace falta que me mires. A paso lento déjame decirte un adiós. Entiéndelo, ya no hay una razón para seguir fijándonos en esta situación. Qué malo este tío. Puta, no, si es bueno dentro de todo, pero simpático. Voy a omitir mis comentarios. Bueno. ¡Oye, está la soltera! Y hablando de solteras. Y solteros. Solteras y sin compromiso. Mandemos agua, soltera. Ya pues, parto. Porque ya estamos en el... Sí, estamos... Estamos en la vitilla ya. ¿Ah? ¿Qué? ¿Conmigo? ¿Qué lo ves? ¿Querer algo con el Nico? Bueno. Bueno, aquí estoy, cualquier cosa. Yo... Mi celular es... Mi WhatsApp es... +569 9, 7, 5, 12. Ya. Ya. Saludos. Le quiero mandar saludo a Lore Muñoz, que siempre nos escucha. A nuestro nuevo escucha, Felipe Conchesomadre Roja. A don Francisco Huichafe. Y a todos los weones que nos escuchan. Y weón. Puta, ya, sin insultar. A toda la gente y gento que nos escucha. Gente y gentas y gentas. ¿Qué les pasó? A Malcolm en la mira. Puta, todavía pasó esta weá, weón. Oiga, no prendí el árbol, weón. Quiero cambiar el tema. Oiga, no prendí el árbol. Mire, que se viste el árbol sin prenderse. Pero como yo tengo encendedor acá. ¿Por qué habla así? Para prender el árbol. Ya. Mande su saludo. Al teniente Dan. Que nos vemos en la tocata, que va a estar el día viernes. ¿Qué en banda el bar es? Banda Thrasher. Todo lo bueno, todo lo clásico. No. Pero es que el teniente Dan tampoco se bañaba por el carro. Lo vimos bañado una sola vez, que fue el final. Lo vio bañarse. Sal de aquí, niño pervertido. Confundí sus dos piernas. Sus tres piernas. Porque no tenía pie. Pierna mágica, teniente Dan. A Nicoló. No, si se llama así. ¿Hasta cuándo se prende el Camilo? Ese mismo. Ah, ya. Con Rafi, con Al, con Leo, con ese cojo del 32. Mira, ahí tenemos varios saludos. Con Camilo. Con Nicoló. No es Nicoló, es Camilo. Camilo. Ya, Diego Lof. Bueno, ya. Da lo mismo. El hombre Lof. El hombre amor. Body amor. Soy body amor. Llegó el pavo. Llegó el Pablo. Bueno. Bueno, yo quiero aprovechar de mandarle un saludo al Choche. Siempre le quería mandar un saludo. No lo esté insultando con palabras groseras. No, le mando, yo lo banco. Choche, hermano Yoruguón, yo te banco. Bueno. Ya, don Cabezón, ¿a quién le tiene que mandar un saludo por ahí? Oye, si a mí me faltan saludos todavía, yo creo. Ah, perdón. Perdón. A la señorita Miranda, que espero que no escuche todavía y que no haya sido un solo capítulo y que se haya espantado. No, por favor. Escúchalo, boy. Dijo que no éramos hostiles, por lo menos. ¿Cómo que no somos hostiles? Cookie no. Ven para acá y escúchalo. Fucking style de bandera. Ven para acá y escúchalo, po. ¿Qué hueá te creí? ¿Ah? ¿Ah? Cállate, vos. Bueno, ya. Ya. ¿Tenía algún saludo que decir, vos, chuche tu mareo? No, esperemos que termine Nico West. No, sí, ya terminé. Ah, ya, caballero. Por favor, señor Don. Adiós. ¿Qué te dije recién? ¿Qué te dije recién? Hola. Bueno, mis saludos son para dos personas. La primera es el Monca, que no sé si nos escucha. Y felicidades por su retoña que viene en camino. Mira, es que tiene una retoña. Yo también lo quiero felicitar. Una moncada. Una moncadita. Y volviendo a las cosas como deberían ser siempre. Saludos a la China, que puede ser que escuche esto. No lo sé. Nuestra antifaz. Volvió nuestra antifaz. Bueno, ahí, y volvió nuestra antifaz y mi diente se fue. Eso, perdió un diente. Oh, y esos son mis saludos. Y saludos amigo. Al No. Yo no saludo. Odiente. Nosotros sí no. Queremos mandarle un gran spoiler. Y afectuoso spoiler a nuestro querido amigo. Que no risa ese hijo de Han Solo. Luke es el malo. Esperamos que lo haya disfrutado mucho este gran saludo. Esperamos que se haya masturbado con esto. Me acabas de cagar la película. Pero bueno, te odio, bueno. Te odio. Pues que yo no sé, porque en este momento la estoy viendo la película. Te odio. Porque hoy día es jueves. ¡Te odio! Es el Nico. Es el Nico de la. Es el Nico. Es el Nico de la. Es el Nico de la. Ya, vámonos con este. Último tema. Último tema de la noche. Qué ganas de ponerlo. Estamos medio pasados. ¿Cómo no dejarlo entero ya? ¿Cómo no dejar entero este gran temazo? Este es un temazo de la banda que cierra este gran festival llamado Conecta. No ponerlo entero. Que en realidad, en realidad es lo que estamos esperando de este festival. Porque, puta, ya bacán las bandas, toda la weá, pero nosotros estamos esperando a 36 Crazy Fists. Ah, no, yo en ese momento voy a estar viendo al señor David. No, a David Gilmore. Bueno, sí, así de viejito yo creo que está David Gilmore. Sí, va a estar viendo a David Gilmore mientras nosotros bancamos a 30. A 36. A 36 Crazy Kids. Cállese, hombre horrible. Bueno. Y presente el tema. Bueno, este es un temazo que esperamos que lo toquen. Y si no lo tocan, puta, no lo tocamos nosotros. Me va a dar una pena horrible, weón. ¿Puede presentarlo usted? Que yo no sé leer. No sé leer. Oiga, si a usted le faltó un saludo. Nos faltó un saludo. Ponga Carlos Whisper de George Michael. A ver, espera. No, bueno. Ponga. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And un nuevo año feliz. Und ein Guten Rider Perlizer. Bueno, we gonna sex? No, send. Ah. Y no va cuando. Greetings for Lola. From Germany. Mándele un beso o algo así, pues. Nah, we gonna say. Un erú. ¿Dónde está mi risa favorita ahí? No. Ah, pues. Bueno, ya. Ya. Vámonos con este temazo de la banda 36. Crazy Fits, que son los que cierran prácticamente el orto y este gran festival que se llama Conecta el día domingo, para que no se lo pierdan. Domingo 20. Sábado 19 y domingo 20 va a estar el Conecta. ¿En serio? Sí, pues, si son dos días, pues. Ah, ya, que bueno. No, 36 no, pero el festival son dos días, pues. Puta, gracias. Bueno. Y la canción para el cierre de nuestro capítulo se llama Skin and Atmosphere, del disco A Snow Capped Romance, que es una gran banda sonora invierno. Y aquí cerramos el capítulo del día de hoy y esperamos que les haya gustado. Y nos vamos. Nos vamos con este lindo tema de 36 Crazy Feet aquí en un podcast más. Chao, chao. Cuídense. Chúbalo. Usen condón. Háganse el examen del SIDA. Yeah. Está grabando.